en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Bueno, buenas tardes una vez más aquí, la campana de los trabajadores en el aire, comunicándonos con los compañeros y compañeras como cada jueves y como siempre acompañados por la infaltable Ana Belén Marrelo. Así es, hola Jorge Pérez, buenas tardes. Le mandamos un beso a Leticia Walter, que dentro de poquito se va a reincorporar, y por supuesto le agradecemos a Lorena Ludueña su participación allí en la operación técnica. Por supuesto. Y bueno, también agradecemos a todos los oyentes que en la semana nos van haciendo llegar sus respaldos, sus saludos. Mandamos un fuerte saludo a Fernando de Suteba. Y quiero aprovechar este momentito para hacer una pequeña aclaración, ya que andaba circulando una versión de un teléfono para comunicarse e informarse para los docentes con respecto a los trámites de jubilación o trámites por los no cobros, ¿sí? Como una cuestión un poco enrarecida. Entonces, para aclararle a todos los afiliados, que a todos los docentes, que como siempre Suteba sigue funcionando ahí en la calle Córdoba, en Olivos, y que el teléfono sigue siendo el 4711-1100 y para salud el 4711-1200. Así que bueno, no se dejen llevar por versiones contradictorias. Hubo elecciones este mismo año, la lista celeste fue la que resultó elegida por la gran mayoría, el 70% de los docentes, así que justamente es el sindicato de los trabajadores de la educación en Vicente López. Cualquier duda se pueden comunicar ahí o por Facebook a Suteba Vicente López. Así es, y hoy vamos a retomar audios de una entrevista que realizamos en exclusiva para la campana de los trabajadores al clarinetista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, Carlos Céspedes. Él además es integrante del grupo Ensamble Buenos Aires Clásico, del que estuvimos escuchando algunos temas el jueves pasado, y hoy vamos a escuchar toda la parte dedicada a Astor Piazzolla. Así que vamos a escuchar el audio de la entrevista. Recordemos que ya escuchamos parte de la entrevista. Él nos contaba de la decisión de hacer un grupo que tocara música popular o tangos, en este caso, con instrumentos clásicos. ¿Y por qué? Porque le gustaba la idea de incorporar aquellos timbres a este tipo de música que por lo general se ejecuta con otro tipo de instrumentos. Así que vamos a escuchar el primer audio de la entrevista a Carlos Céspedes. Para los compañeros que lo quieren volver a escuchar, porque fue una entrega en dos partes del programa anterior también, puede en Facebook, la campana de los trabajadores, escuchar la primera parte de esta entrevista. Así que vamos con ella. ¿Cómo se armó Ensamble Buenos Aires Clásico? El ensamble partió en base a una idea de hacer música de cámara entre tres instrumentos, uno flauta, el otro clarinete y el otro piano. En base a ese trío decidimos empezar con un repertorio clásico, normalmente clásico, nada de música popular ni nada que se parezca a la música popular. Después fue tomando forma y fuimos sintiendo la necesidad de agregar otros timbres, algo más que un color diferente, casi mucho más interesante de lo que ya existía, y entonces tuvimos la idea de agregar oboe, fagot y por último corno, que es un instrumento de metal. Así quedó la conformación definitiva, que es de flauta, oboe, clarinete, fagot, corno y piano. Actualmente somos un sexteto. Yo creo que esa es la formación clásica de la música erudita, la de quinteto de vientos más piano. Esa es la formación actual y actualmente tenemos la idea de incorporar cuerdas, pero bueno, estamos todavía explotando esta tímbrica. todo surgió como un trío y terminó como un sexteto hasta ahora. Escuchábamos a Carlos Céspedes, él es clarinetista de la Orquesta Estable del Teatro Colón y además del ensamble, él hace música de cámara y participa en proyectos en orquestas infantiles. Por ejemplo, en la Orquesta Libertador San Martín, él es profesor de la parte de los clarinetes. Esa orquesta estuvo tocando hace poquito, el 25 de mayo, allí en el Auditorio Belgrano, junto a la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Y luego, en una versión un poquito más resumida de menos chicos, estuvieron participando allí en Plaza de Mayo en el acto que se hizo el 25 de mayo. Vamos a ir por la segunda parte del audio. ¿En qué otros proyectos estás trabajando? Bueno, aparte de estar en la Orquesta Estable del Teatro Colón, que es una orquesta que básicamente hace óperas durante todo el año, y es un trabajo muy absorbente. Ahora me estoy dedicando más que nada a eso, pero siempre aprovecho el tiempo que tengo restante para hacer música de cámara, y ahí incluyo la actividad con el ensamble Buenos Aires Clásico, que por lo pronto tenemos pensado viajar a Río Gallegos, a donde solemos viajar de 4 a 6 veces por año, y ahí hacemos conciertos y recitales. Y aparte damos clases a los niños de un plan social de orquestas infantiles que hay en la provincia de Santa Cruz, que va muy bien, es un proyecto exitoso, es académico y social. Y bueno, dedicamos gran parte de nuestro tiempo a dar clases, que esa es otra pasión que tengo yo como profesor y como músico y que comparto con mis colegas del ensamble. Aquí Carlos Céspedes nos hablaba de lo apasionante de dar clases y por eso en este próximo corte de audio nos cuenta un poco más sobre esa actividad. ¿Cómo te llevas con la actividad de la enseñanza musical? Yo creo que en el desarrollo de la carrera y de la vida de un músico, una faceta importante, te diría importantísima, es la de dar clases de música. No es un oficio fácil. Sí, apasionante y a mí me gusta mucho. En estos últimos años me vine dedicando mucho a eso, te diría que más que tocar, estoy enseñando. Tengo más de 40 alumnos entre particulares en el conservatorio, doy clases en 2 conservatorios, en el Conservatorio Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla, y en el Instituto de Formación Artística Juan Pedro Esnaola. También doy clases en el Instituto del Teatro Colón, entonces es una actividad muy, muy intensa. Yo creo que es muy lindo dar clases de música porque uno tiene que enseñar lo que uno hace y nada mejor que eso para uno conocerse a sí mismo, para poder después enseñarlo. Otra cosa de esas actividades docentes que estoy haciendo es organizar masterclasses de grandes solistas extranjeros o que residen en el exterior, traerlos a Buenos Aires a compartir su sabiduría, a compartir sus enseñanzas, y una de esas actividades es la próxima que voy a hacer en noviembre, que es invitar al maestro Luis Rossi. Él fue mi profesor de clarinete y es un gran amigo, y ahora está desarrollando él una actividad docente muy importante en toda Latinoamérica. Así es, como decía Carlos, él está organizando, Carlos Céspedes, un seminario de música para clarinetistas, así que aquellos que quieran acercarse pueden buscarlo en la página de Facebook como Carlos Céspedes. Luego subiremos toda esta información a nuestra página de la Campana de los Trabajadores. Y como siempre, continuamos trabajando junto a los compañeros de la CTA, que agrupa muchos, un amplio espectro de otros gremios, y justamente en el día de ayer, en defensa de la salud pública, se realizó una marcha donde los trabajadores de la salud reclamaron contra los recortes salariales, la reducción de las suplencias de guardias, el congelamiento de vacantes y la falta de insumos y nombramientos. Denunciaron además el incumplimiento de la ley de salud mental. Bajo la consigna "El recorte en salud mata", trabajadores del sistema hospitalario porteño realizaron el miércoles 7 de agosto una nueva marcha blanca, manifestándose frente a la jefatura de gobierno de la ciudad. Los trabajadores de la ciudad denunciaron que en los hospitales públicos porteños y sus centros asistenciales escasean insumos y aparatología y se reduce y flexibiliza el recurso humano y se bajan los salarios de los trabajadores. Marcelo Nono Frondizi, secretario adjunto de la CTA, expresó: "Hemos vuelto a instalar en la agenda política la crisis del sistema hospitalario de la ciudad" y agregó: "Estamos defendiendo la salud pública gratuita y solidaria para que el ingeniero Mauricio Macri se dé cuenta que la salud no es solo para ricos y famosos y que el resto de los ciudadanos también merecen una atención". Bueno, si te parece bien, vamos a escuchar el primer tema del ensamble Buenos Aires Clásico, el primero que vamos a pasar hoy, que es La muerte del ángel, de Astor Piazzolla, ejecutado por el ensamble Buenos Aires Clásico. Muy bien. Su tema siempre está presente no solo en lo que tiene que ver con los salarios, en defensa del salario y del trabajo digno de los docentes y de la educación pública, sino también lo que tiene que ver con los derechos de los estudiantes, de los alumnos. Por eso estamos comunicados con Graciela Gesaine, ella es secretaria gremial de Vicente López y nos va a contar un poquitito cómo se está trabajando con el tema de los comedores en Vicente López. Hola, Graciela. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. Acá buenas tardes. Te saluda Ana Belén. Hola, buenas tardes, Graciela. Hola, muchas Belén. Gracias por llamarnos. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Estamos muy interesados, ya que bueno, en el día de hoy no nos puede acompañar Leticia Walter, pero ella como docente más de una vez nos ha manifestado la experiencia de la magra o casi escasa comida que se está girando a los comedores de Vicente López, más eso sumado a la denuncia del año pasado por los alimentos en mal estado en jardines y escuelas primarias de este distrito. Sabemos que SUTEBA no solo que impulsó, sino que sigue de cerca esa política. Sí, sí es así. En realidad, sí, el tema de los alimentos en mal estado, que eso ocurrió el año pasado, que fue denunciado a la fiscalía, y nosotros seguimos insistiendo este año con el aporte nutricional de los alimentos, que en la mayoría de los casos es muy, muy escaso. Y además también tenemos un problema en los comedores escolares por falta de personal. Y bueno, hay escuelas que están sufriendo esta situación, por lo que falta personal y no quieren hacer la comida, los pocos auxiliares que se encuentran sobrecargados. Por ese motivo, la semana pasada estuvimos junto con la secretaria general, que es Elna Mazas, y la secretaria de Salud, Marina Ramonino, estuvimos en La Plata, en la Dirección Provincial de Consejos Escolares. Allí nos recibió el director provincial de Consejos Escolares, el señor Roldán, y también nos recibió el director administrativo de Recursos Humanos, a los cuales le planteamos la situación que se está viviendo en el distrito de Vicente López, por la falta de personal en muchos comedores escolares. También nos acompañaron papás de la EP8 y la directora de la EP8 también. Allí estuvimos planteando la situación que se viene dando en la EP8, que desde el año pasado es escuela eje, quiere decir que es una escuela de jornada extendida, y cuando se la designa escuela de jornada extendida no tenía el comedor armado, no había cocina con todos los elementos como para sostener un comedor escolar. Es una escuela que ha tenido un crecimiento de matrícula muy importante y todo resulta poco. El pedido de peones para cocina ingresó a la Dirección Provincial de Consejos Escolares en enero del 2013. A partir de ahí insistimos con el pedido y se dieron en mayo 2 peones de cocina, pero en realidad se necesitan 4 por la cantidad de niños que concurren a esta escuela, que hoy tiene una matrícula de 200 niños. Por eso estuvimos reclamando porque faltan que den 2 peones de cocina más. Estuvimos analizando la situación, la directora y los papás expusieron todas las situaciones, porque los chiquitos, algunos llevan viandas, otros tienen viandas que llegan a la escuela, esas viandas a veces son muy bajas en calidad nutricional, o sea que nosotros estamos insistiendo mucho en la calidad nutricional, porque un niño que no está bien alimentado no puede aprender, no tiene las químicas suficientes que necesitan como para poder estar en condiciones de aprender. Por eso que es fundamental el alimento en el niño. Nos prometieron que esos 2 peones que faltan, en la semana entrante, los vamos a tener. Van a emitir el memo, que es una autorización, el memo es una autorización para que se designen los 2 peones faltantes. Así que quedamos a la espera que en la semana del 12 al 16 de agosto vamos a tener esta situación ya resuelta. De no ser resuelta, volveremos a La Plata a hacer el mismo reclamo. Sí, gracias. Y también tuvimos reclamos para la escuela 21, la secundaria 21, uh-huh, y para la secundaria 15. Cabe recalcar para los oyentes que quizá no sean docentes del distrito, como papás que nos escuchan, el gran esfuerzo que hace la escuela pública para mantener e incluso para aumentar la matrícula, ¿no? Entonces, es una alegría, por un lado, que la escuela 8 haya aumentado, y no es casual, ¿no? Es debido a todo el esfuerzo de toda la comunidad y sobre todo también del SUTEBA, haya acrecentado de esa manera su matrícula, pero por otro lado es una contradicción que la misma gente que aprueba esos comedores no esté acreditando el personal suficiente. Exactamente, ahí hay una falta de coherencia en el hacer, ¿no? Uh-huh. Porque no se prioriza la necesidad. Pero bueno, en esto estamos atentos. si el Consejo Escolar, que quien es a quien le corresponde resolver esta situación, no lo hace, ahí siempre va a estar en SUTEBA, porque el objetivo claro que el SUTEBA siempre tiene es la defensa de los derechos del niño y la defensa de los derechos del trabajador, por ende de la escuela pública. Lo que yo te quería aclarar, Jorge, también, sí, es que la escuela, la secundaria 21, elevó el pedido y se, por Consejo Escolar de Vicente López, y en La Plata no está registrada. O sea, la escuela lo eleva al Consejo Escolar, por lo que a nosotros, lo que nosotros consideramos que el Consejo Escolar no lo envió a la Dirección Provincial de Consejos Escolares, porque ellos dicen que no tienen en La Plata ningún registro. Tomaron nota de todo y nos prometieron también solucionar la situación de la secundaria 15, ya que necesitan un peón de cocina, y ellos tienen hecho un relevamiento en el distrito desde La Plata, donde tienen claro que hay escuelas que tienen excedentes. Entonces, por ahí lo que se puede solucionar haciendo una redistribución de personal. Uh-huh. Así que esperemos que también la escuela secundaria 21 tenga solución, y la escuela 15 también. La escuela 15, elevamos, hablamos también el pedido, sí, para un peón de cocina para la merienda reforzada. ¿La escuela 15 te referís a la secundaria? La escuela secundaria 15. Uh-huh. Que funciona, sí, ahí, sí, en la calle Roca, ¿no? En la calle Roca, sí. ¿Y el caso de la escuela 21 es el mismo también? Es el mismo también, sí, sí. A nosotros nos sorprendimos porque fuimos, claro, seguros por la notificación que teníamos de la dirección, que los pedidos fueron elevados al Consejo Escolar de Vicente López. Uh-huh. Pero en La Plata no tienen ningún registro. Vale decir que el Consejo Escolar no elevó en tiempo y forma, como corresponde, el pedido hecho por la Escuela Secundaria 21. Claro, con lo cual, si no están dados todos los pasos requeridos, nunca va a llegar esa, claro, asignación. Pero bueno, tuvieron la voluntad de tomar todos los pedidos. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos a la espera de respuesta, ojalá que sea favorable, porque si no, seguiremos adelante haciendo el reclamo, porque estas escuelas necesitan tener una resolución inmediata. Uh-huh. Estamos hablando del alimento de los pibes. Exactamente. Como decimos nosotros siempre, letra con hambre no entra. Es fundamental que el chico esté nutrido, que tenga alimento de calidad, uh-huh, química, que enriquezca su pensamiento. Vos, porque que estuviste tanto tiempo en salud, sabés también los daños que provoca la mala alimentación. Exactamente. Nosotros lo que notamos que hay alimentos que son muy con mucho hidrato de carbono. Claro. Y esto engorda, pero no nutre. Entonces, por eso que estamos insistiendo en el equilibrio de la alimentación, para que estos niños tengan bien nutrido su cerebro para poder aprender como corresponde. Claro, que sea proteico y con proteico, vitaminas. Ricos en vitaminas, uh-huh, y en proteínas. Así es. Exacto. Bueno, Graciela, sabes que aquí está la campana para hacer sonar todas las novedades, bueno, que haya al respecto. Seguiremos comunicando a los oyentes, seguiremos actualizando esta información y estaremos en contacto, porque realmente es algo que los pibes lo necesitan y que hace también al buen funcionamiento de una escuela. Bueno, cuando gusten, Jorge, nosotros estamos a disposición de ustedes para todo lo que necesiten. Muchas gracias. Está muy bueno esto de que la comunidad se pueda enterar qué está ocurriendo en las escuelas, cómo se maneja el Consejo Escolar de Vicente López y todo el trabajo que hace el SUTEBA para que la educación pública esté en el lugar que le corresponde. Así es, un fuerte abrazo. Bueno, Graciela. Jorge, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Hablábamos con Graciela Gesain, ella es secretaria gremial de SUTEBA, Vicente López, y seguimos en la campana de los trabajadores con otro tema musical. Thank you. Comienzo de espacio publicitario. Compañero. Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. La campana de los trabajadores. La CTA reclamó la definición de la paritaria nacional para los trabajadores judiciales y municipales. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y el secretario adjunto de la CTA, Provincia de Buenos Aires, Daniel Pérez Guillén, junto a miembros de la Comisión Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense, AJB, solicitaron a los diputados nacionales Edgardo De Preti, Héctor Recalde y Carlos Heller su apoyo ante la necesidad de definir la paritaria nacional para los trabajadores judiciales, como así también para los municipales. Más noticias de la CTA. En defensa de la salud pública, como le estábamos comentando al inicio de nuestro programa, ayer en la ciudad de Buenos Aires se realizó la Marcha Blanca. No es la primera que se realiza y no solo tiene que ver con los salarios de los trabajadores, sino también con las condiciones en las cuales hoy la salud pública se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Otro tema, el proyecto para agravar la renta financiera, el acuerdo de la CTA con De Preti, Recalde y Heller. La Mesa Nacional de la CTA, encabezada por su secretario general Hugo Yasky, recibió esta mañana a los diputados nacionales Edgardo De Preti, Héctor Recalde y Carlos Heller, con quienes acordaron la necesidad de avanzar con un proyecto que establezca el gravamen de la renta financiera. La Mesa Nacional de la CTA, encabezada por su secretario general, recibió esta mañana a los diputados nacionales ya nombrados, con quienes acordaron la necesidad de avanzar en un proyecto que establezca un nuevo gravamen a la renta financiera. Durante la conferencia de prensa, Hugo Yasky aclaró que la CTA apoya la iniciativa legislativa, ya que forma parte de una de las demandas que la central sostiene desde hace tiempo. La aprobación a este proyecto constituirá un paso más para profundizar y continuar con el proceso de recuperación de derechos y distribución de riqueza que lleva adelante el gobierno nacional. Por eso, el dirigente aclaró que esta ley y los recursos que van a generarse habilita la posibilidad de transformar el impuesto a las ganancias en un gravamen a los altos ingresos. El trámite sería muy sencillo y solamente se necesita modificar las alicuotas. Para el titular de la CTA, el tema deberá resolverse durante este año. Estas modificaciones, dijo, son impostergables porque también va a ser un acto de justicia, y señaló Yasky. El gran tema a resolver es el hecho de que uno de cada tres trabajadores en la Argentina todavía están no registrados y para nosotros constituyen el 34% del trabajo. Sea como fuere, es una cifra muy grande. En tanto, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, brindó detalles sobre los puntos más sobresalientes y agradeció a la CTA el apoyo a la iniciativa. El diputado aclaró que la propuesta prioriza la capacidad de ahorro nacional y no apunta a gravar la renta de los pequeños ahorristas. Dijo que específicamente lo que estamos haciendo es tratar de gravar la especulación financiera y, para decirlo con más claridad, la timba financiera. Además, Recalde señaló que con dicha propuesta no estamos enfrentando a la patria financiera, aquella que fue cómplice de la dictadura cívico-militar, la que desestabiliza gobiernos, la que es autora y responsable de corridas bancarias y que hoy, coyunturalmente, es la que está haciendo todas las operaciones con el dólar ilegal. Por eso nos estamos enfrentando a esa patria financiera. Por su parte, Carlos Heller, diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro, también se refirió al proyecto de ley que presentó ante la Cámara Baja el año pasado. Continuamos en la campana de los trabajadores y, bueno, como ya hemos citado en el programa anterior, está en marcha el proyecto para reabrir los talleres en el Borda, ¿sí? hemos tenido la suerte de poder entrevistar en su momento, cuando fue el brutal ataque, podemos decir, a la prensa y el desmantelamiento de esos talleres asistidos en el Borda. Y hoy volvemos a tener el contacto con nuestro compañero de la CTA, Nono Frondizi. Así es, Jorge, él es secretario adjunto de la CTA y lo saludamos. Buenas tardes, Marcelo Nono Frondizi. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muchas gracias por brindarnos estos minutos. Y no, queríamos preguntarle, hace poquito fue la presentación de los planos para construir este taller 19 allí en el Borda. Queríamos preguntarle, bueno, su reflexión con respecto a esa jornada donde se presentaron los planos de Jaime Sorín, el ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, mira, fue el 30... el martes 30 de julio, bueno, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de compañeros de nuestro taller, de juntas internas de nuestro gremio, de ATE, con la presencia del secretario de organización de ATE Capital, el compañero Daniel Catalano, también estuvieron los compañeros de UTE, encabezados por Eduardo López, bueno, Jaime Sorín, que trabajó con nosotros el tema de la reconstrucción, ahí presentamos una maqueta y los planos. Esto es, digamos, continuación de una resolución de la Asamblea General de Trabajadores que, en su momento, después de la demolición del taller y la represión a los pacientes, a los trabajadores, a los periodistas y a los legisladores, resolvió luchar por reconstruir el taller. Así que, bueno, fue un paso más adelante en esa dirección. Hay un proyecto de ley del diputado Seltzer, que también plantea el tema de la reconstrucción del taller, pero además nosotros vamos a utilizar un estatuto que tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la iniciativa popular. Entonces vamos a hacer todos los trámites necesarios, administrativos y jurídicos, para iniciar esta iniciativa popular. El camino es, en principio tenemos que juntar 4.000 firmas para que el gobierno de Macri haga publicidad, que hay una iniciativa popular en relación a la reconstrucción del taller protegido número 19, intrahospitalario del Borda, y después, durante un año, tenemos que juntar 40.000 firmas, y si lo logramos, eso se tiene que tratar sí o sí en la legislatura de la ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que en eso estamos. Bueno, ayer hubo una marcha muy importante también. Así es, la Marcha Blanca por la Salud. Ustedes también estuvieron participando, ¿es así? Sí, nosotros participamos. También estuvieron los compañeros de la UTE. Una fue una marcha significativa e importante, además del conjunto de la comunidad hospitalaria, porque estaban los profesionales, los compañeros de Escalafón General, bueno, estuvo la UTE, los docentes, estuvo la CTA de los trabajadores de la Capital Federal. Bueno, fue una marcha significativamente importante, donde también se planteó el tema de la reconstrucción del taller 19, y además en los días de ayer salió una cosa muy importante, que es la Cámara Cuarta de la Justicia Nacional, no aceptó que Macri fuera querellante en la causa del Borda. Es decir, Macri pretendía transformarse en víctima en vez de ser victimario, como lo fue. O sea que Macri se presentaba como víctima de la represión que él mandó a realizar. Claro, quería ser querellante, porque hay un montón de querellas después de esos penales. Entonces él intentaba Desmarcarse a partir de... Desmarcarse y ponerse igual que las víctimas. Bueno, la justicia le dijo que no, con lo cual fue otra derrota más el campo de lo jurídico, ¿no? Y para nosotros, bueno, es un paso más en dirección a poner en la vida, con la recolección de firmas y la movilización popular, no solo la reconstrucción del taller, sino la situación que atraviesan los hospitales y la defensa del hospital público gratuito y solidario, ¿no? Y con respecto a este recorte salarial en los sueldos de los trabajadores de la salud, está previsto también una huelga general, ¿verdad? Tercera semana de agosto en los 33 hospitales de la ciudad. Está planteado eso, hay que resolverlo en las asambleas. En realidad, al sector profesional le han hecho una quita entre 1.300 y 2.000 pesos, pero nosotros también salimos a pelear por la estructura, por el nombramiento de personal, por los insumos, porque se hagan realmente las obras que se tienen que hacer, porque están todas paradas, también para plantear nuestro problema salarial, porque tenemos una parte del salario a discutir de agosto para hasta fin de año, y nuestro compromiso, como siempre, es con el sujeto principal que tenemos, que son todos los pacientes. Así es. Estamos hablando con Marcelo Nono Frondizi, él es secretario adjunto de la CTA, y tenemos entendido que usted también fue uno de los mayores impulsores para la apertura de un local de la CTA allí en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ¿es así? Sí, efectivamente, y con los compañeros de la Lista Azul, de ATE, y con los trabajadores, bueno, logramos abrir un local en la ex ESMA, que tiene un valor no solo en sí mismo como lugar para que los trabajadores puedan reunirse, sino también todos nosotros sabemos que fueron asesinados, desaparecidos, fusilados y torturados miles de compañeros que fueron luchadores, y que es otra derrota más que le infligimos a la dictadura cívico-militar, a los militares que están siendo juzgados y encarcelados en cárcel común, y a los civiles que colaboraron. Realmente fue muy emocionante, porque el valor que tiene eso, es decir, abrir un local de las 7 a los trabajadores en lo que fue un campo de concentración, tiene un significado muy profundo, ¿no? Sí, y qué bueno que es esto, ¿no? Porque generalmente cuando nos comunicamos telefónicamente, cuando estamos en el aire, generalmente son reclamos, cuestiones que tienen que ver con la lucha, que es lo que constituye a los trabajadores, pero qué lindo también saber que esa misma lucha también está generando conciencia, abriendo espacios de cultura y espacios de encuentro. No, efectivamente, además para nosotros, imagínate, el local se llama Germán Abdala, con todo el valor que para nosotros como CTA y como compañeros de ATE tiene la figura de ese verdadero líder de los trabajadores, un luchador incansable, un valiente en todos los terrenos. Para nosotros fue también muy fuerte, ponerle, que los compañeros elijan el nombre, de ponerle Germán Abdala. Y después hubo una mesa redonda que estuvo Hugo, estuvo Eduardo Jorsami y el diputado Recalde, en donde, hablaron sobre quién fue Germán Abdala, su figura, su aporte, porque... Se cortó la comunicación, estábamos hablando con Marcelo Nono Frondizi, el secretario general de la CTA. Nos estaba justamente transmitiendo esta linda noticia, que la repetimos aquí en la campana de los trabajadores, para que los compañeros se acerquen a ese espacio recuperado que es la ex ESMA, dentro de la cual funcionan distintas agrupaciones, distintos espacios de derechos humanos, ¿no? Está el espacio de hijos, que se llama Casa de la Militancia, el edificio de cuatro columnas, por supuesto, Abuelas de Plaza de Mayo, y Haroldo Conti, que se desprende dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con cual se pudo articular la creación de este espacio de la CTA, donde Ana Belén estuvo recorriendo hace poquito, ¿no? Sí, de hecho estuvimos hoy visitando el nuevo local de la CTA, estuvimos hablando con Melisa, y probablemente, que es una compañera que trabaja allí en el local, así que probablemente la tengamos el jueves que viene en una entrevista telefónica, a ella o a Nana, que es otra de las compañeras que se desempeñan allí en el local. Que sí, como contaba Marcelo Nono Frondizi, se llama Germán Abdala, en homenaje a este secretario general de ATE Capital, quien participó también en la formación de la CTA, y que falleció, hace poquito se cumplieron 20 años de su fallecimiento. Y ese es un lindo homenaje, un recuerdo a Germán Abdala. Genial. Y bueno, tenemos que continuar. Le mandamos un fuerte abrazo a Frondizi, que siempre está con nosotros, con quien nos volveremos a comunicar, pero ya tenemos en el aire a Susana Freire, ella es la secretaria de Asuntos Docentes, y como cada jueves nos pone al tanto de las novedades para todos los compañeros de Vicente López. Hola, Susana. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Hola, Susana, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, con novedades. Más novedades para boletín. Es en la época del año en donde todo viene así como en cascadita, digamos. Bueno, creo que el jueves pasado les había comentado que estamos en la etapa del movimiento anual docente, que es el que permite a los docentes titulares poder cambiar su lugar, digamos, poder elegir moverse a otra escuela, a otra materia, a otro espacio. Pero bueno, ya estamos con calendario nuevo de inscripciones para el 108A, B y superior. Genial. Este es el listado que llega después del ingreso a la docencia y que alcanza a los compañeros en el 108A, a todos aquellos que por alguna circunstancia no llegaron a tiempo a inscribirse en el listado oficial. Entonces es un ampliatorio, 108A ampliatorio, ese es el nombre correcto que recibe, donde todos aquellos que tengan título docente, que lo hayan, que por algún motivo no pudieron inscribirse en el ingreso a la docencia, porque no llegaron, porque lo perdieron o por la circunstancia que fuere, esta es la oportunidad para estar al menos para el año próximo en el ampliatorio. En el 108B se inscriben todos aquellos compañeros que estén cursando alguna carrera docente. Sí. Y que puedan acreditar el 50% de la carrera aprobada, para lo cual es importantísimo presentar constancia de alumno regular y constancia de porcentaje de materias aprobadas. Y en este caso título secundario porque, bueno, es el que va a habilitarlo, ya que aún no tienen su título terciario o universitario. Y el superior, que es la única nivel, que estamos hablando de nivel superior, aquellos donde se inscriben los profes que dan clases y los cargos, ¿no?, que dan clases en los institutos superiores de formación docente, tanto los docentes comunes, de los niveles de primaria, inicial, especial y secundaria, como también los de artística. Todos aquellos que pretendan inscribirse en institutos de formación superior de artística, ¿se entiende? Sí, eso te iba a preguntar. Es artística, pero en el caso, o sea, sería a nivel profesorados. A nivel profesorados. Y esta apertura no está cuando es el ingreso a la docencia, porque siempre el nivel superior está excluido. Este es el momento en que se inscriben. Se inscriben con título y sin título, las dos condiciones. ¿Y cuál es el lapso de tiempo para esa inscripción? Esta inscripción abre por un mes, 4 semanas. Y bueno, nosotros ya hemos puesto un horario de 11 a 14 todos los días para atender a los compañeros en la secretaría. Así que estaremos desarrollando todo junto, el movimiento y las inscripciones en el 108. Buenísimo, Susana. Hay, me imagino, información en el Facebook. Bueno, sí, de esto está colocado en el Face, tanto los formularios que hay que presentar, las condiciones para esto que yo les narré así sintéticamente. Sí. Y también les recuerdo que los que están ansiosos completando el MAD, el Movimiento Anual Docente, a esta hora ya pueden tener la totalidad de las vacantes. Ya está la totalidad. Logramos completar la totalidad de las vacantes, ya que están expuestas. ¿Qué trabajo? Arduo, sí, porque la totalidad de las vacantes estamos hablando de no solo a nivel primario, sino secundario. No, estamos hablando a nivel secundario, ciclo básico y ciclo superior y escuela técnica, que es complejo, bachilleratos de adulto, es complejo. La variedad de materias que tenemos. Te cuento que es mucha la gente que, bueno, vos lo estarás viendo, pero para que también los escuchen nuestros oyentes, que está muy agradecida con esta información que se puede manejar desde Facebook, porque más de una vez, años anteriores, tuvo que moverse sí o sí hasta la Secretaría de Asuntos Docentes por cuestiones que quizás las podría haber evacuado mucho más rápido desde su casa o desde la escuela, porque a veces uno sale en un recreo, va, vuelve, siempre corriendo. Así que es buenísimo saber que esa información la podemos encontrar ahí. Bárbaro. Y una cosita más chiquitita, que el 108 A, B, Infini Superior, como igual que el ingreso a la docencia, va a haber la posibilidad de entregar por escuela para que justamente el docente no deambule a la secretaría. Ajá. Y las escuelas van a tener un cronograma de entrega que justo al finalizar la cuarta semana solamente se atiende escuelas para que nos entreguen lo que recepcionaron durante este mes en la escuela. O sea que esa es la frutillita del postre. Esa es la ayuda que le damos justamente para que tratemos de que el docente esté en el aula dando clase con sus chicos y que no tenga que deambular por el distrito. Bueno, Susana, como siempre, muchas gracias. Bueno. Es un gusto tenerte aquí como panelista. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de poder contar con estos minutos que para mí también son muy valiosos porque me acerca un poco al docente y poder llegar con todas estas noticias. Un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Era gracias. Susana Freire, secretaria de Asuntos Docentes de Vicente López. Y queremos agradecer la labor de abuelas de Plaza de Mayo que han recuperado un nieto, el número 109. Se trata de Pablo Germán Atanasio Laschán. Él es hijo del matrimonio chileno integrado por Frida Laschán Mellado y Ángel Atanasio Jara, quienes militaban allí en Chile en el MIR y una vez llegados a Argentina en el PRT y ERP, y fueron secuestrados por fuerzas de seguridad cuando estaban alojados donde vivían en un hotel allí aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que agradecemos la labor de abuelas que siempre están presentes y vamos a compartir con ustedes el final del comunicado que emitieron abuelas cuando esta semana dieron a conocer esta agradable noticia. Y dice así: el tiempo pasa, muchas de nuestras compañeras de lucha van partiendo sin la alegría del abrazo. La búsqueda es cada vez más urgente. Por eso, a quienes dudan de su origen, las abuelas les decimos que el momento para resolver su identidad es ahora, que no esperen más. Saber quiénes son y de dónde vienen les va a quitar un peso de encima. Les va a aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde hace más de 30 años, desde el instante preciso en que fueron brutalmente separados de sus verdaderos padres. Así que luchamos por esta recuperación de alrededor de 400 personas que aún no fueron recuperadas y que tienen una identidad que no es la verdadera. Y bueno, y los invitamos a acercarse allí en la calle Virrey Ceballos, está la sede de abuelas, ya les vamos a dar la dirección exacta, para que puedan acercarse y preguntar a aquellos que tengan dudas. Es Virrey Ceballos 592, planta baja 1. Y como siempre brindamos por la vida, ¿no? Porque si hay algo hay que celebrar es la vida en medio de tanta muerte. Recién lo comentaba en Nono Frondizi, ¿no? En un lugar de tanta desolación como fue la ESMA, poder hoy seguir plantando flores, poder seguir recuperando esos espacios para la memoria y para la vida. Yo tuve la posibilidad de exponer ahí, de acercarme con amigos, con mis hijos. Y realmente, por un lado es chocante porque cuando va cayendo la noche se siente como una presencia bastante fuerte, pero ver a los niños corriendo y jugando y felices, como que el ciclo de la vida se sigue dando y se puede superar. No sé si tenemos que hablar de grietas, como decía un periodista hace poco en una entrega de premios muy famosos, sino realmente tenemos que hablar de esta posibilidad de superar las heridas. Así que este tema musical con el cual vamos a ir cerrando el programa de hoy. Y como siempre, aquí estaremos para recibirlos el próximo jueves entre las 18 y las 19. Así es, vamos con la memoria de Gieco. Y un fuerte abrazo una vez más para la compañera Leticia Walter, que nos está escuchando. Otro agradecimiento acá a Lorena Ludueña. Y nos vemos el próximo jueves, Ana Belén. Sí, así es. No olvidemos que este domingo son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y participan por primera vez los chicos de 16 años. Así que suerte con esa experiencia, chicos. Así es, a votar se ha dicho. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli